Dios te bendiga mucho y bienvenido a Que Dice la Biblia. Soy Jaciel Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que si eres nuevo aquí, por favor te suscribas a nuestro canal y active las notificaciones para que puedas estar actualizado de todos nuestros videos. Efesios 6 nos enseña que los cristianos tenemos una guerra diaria, la cual no es contra personas de carne y sangre, sino contra Satanás y sus demonios. De manera que la persona que tal vez hoy te hace la vida imposible en tu trabajo, en tu familia, no es tu enemiga, sino simplemente un canal usado por tu verdadero enemigo, Satanás, para hacerte daño. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos y constantemente hace planes para destruirnos. La razón se debe a que un día fuimos arrebatados de su prisión. ¡Aleluya! Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y ahora somos libres. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y tenemos la semejanza de Cristo en nosotros. Por lo tanto, Él nos odia e intenta hacernos daños, ofreciéndonos tal vez tentaciones, obstaculizando nuestras oraciones y hasta arrebatando la palabra sembrada en nuestros corazones, si fuera posible. Pero qué bueno es saber que Dios ha diseñado una armadura espiritual para que podamos vencer. Primeramente, tenemos que ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. El cinto es lo que sostiene toda la armadura para que ésta no se caiga. Alguien que anda en verdad y con cuentas claras en su vida cristiana tiene asegurada una de las armas fundamentales para ser vencedor. El traicionero discípulo de Jesús llamado Judas Iscariote, seguro que te recuerdas de él, no anduvo en verdad con cuentas claras, con el cinto bien puesto espiritualmente, hablando 3 años y medio que caminó con Cristo. Él robaba del dinero del ministerio de Jesús y como no estaba bien armado espiritualmente con el cinto de la verdad, Satanás entró en él y le sedujo a entregar a Jesús y luego incluso hasta suicidarse. Andar en verdad y transparencia delante de Dios y las personas es necesario, mi hermano, para poder ser vencedores. En segundo lugar, tenemos un instrumento muy usado incluso hoy en día y es la coraza. Pablo dice que esta coraza que debe ir protegiendo el pecho del soldado es símbolo de justicia, o sea, de vivir en santidad o justicia delante de Dios. Hace tiempo hicimos un video sobre este tema y resaltábamos la curiosidad tremenda de que la coraza protege el corazón principalmente. Y este es símbolo de nuestras emociones, lo que significa que andar en justicia y santidad protegerá nuestras emociones. Dios desea la salud de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Cuando alguien es susceptible y se ofende rápidamente, esta persona muy probablemente no anda en justicia y santidad delante de Dios y tal vez pudiera tener un pecado oculto, quién sabe, por lo cual su corazón, sus emociones están descubiertas y va a ser herido constantemente. Pero qué bueno que Dios nos habla y nos dice que nos pongamos la coraza de la justicia. Andar en santidad, andar en justicia va a proteger nuestros sentimientos. En tercer lugar, tenemos la armadura de los zapatos o sandalias, cuyo símbolo es la predicación del evangelio, o sea, el evangelismo. Las armas mencionadas anteriormente son para defensa propia en la guerra espiritual, pero predicarle el evangelio a un inconverso es un arma ofensiva contra el reino de las tinieblas, ya que estamos arrebatándole un alma a Satanás. Como cuarta arma tenemos el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos del enemigo. Con frecuencia recibirás dardos que pondrán en duda tu fe. Puede ser una enfermedad, una crisis o alguien intentando moverte de la fe. Pero en ese momento debemos usar el escudo de la fe y echar fuera que rebote toda acusación del diablo, todo dardo del enemigo a través de la fe. Job pasó por una tragedia tremenda, pero él usó el escudo de la fe y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me levantará. Fue también lo que hicieron los 3 jóvenes hebreos ante la amenaza de ser echados en el horno de fuego. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego y Él lo hará. En quinto lugar, tenemos el yelmo de la salvación. Este protege nuestra mente para que no sea herida por los dardos del enemigo. Pero, ¿por qué se le llama salvación a este casco, a este yelmo? Es que una de las tácticas más sucias que el diablo usa es poner en duda que somos salvos, que somos de Dios. Muchas veces él nos recordará la vida pasada y nuestros pecados antiguos para hacernos ver que no somos salvos. Cualquier dardo del enemigo de que te ponga a dudas tu fe, tu salvación, tu llamado, siempre viene de parte de Satanás. Pero ante esta amenaza en nuestra mente debemos tener la seguridad de que yo soy salvo, no porque yo lo merezca, sino porque Jesús murió por mí gracias a su gracia y misericordia. El yelmo de la salvación, esa fe, protege las acusaciones del enemigo hacia nuestra identidad. Él siempre acusa tu identidad en muchas áreas, siempre el diablo es el que lo hace. Pero para esto el Señor nos manda a tener bien seguro en nuestra mente la salvación eterna que el Señor nos ha dado. Y cuando nos sucedan estos ataques, también podemos usar el arma número 6. Me refiero a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella es una espada de doble filo, y cuando la decimos con nuestros labios, esa palabra se convierte en una espada espiritual que hiere al diablo por la quinta costilla. Cuando Jesús fue tentado, Él respondió ¿con qué? Con la palabra. Él dijo: escrito está. Cuando sientas la amenaza diabólica en la guerra espiritual, lee la palabra de Dios en voz alta y proclama las palabras escritas en tu Biblia, y esto herirá a tu enemigo. Hemos tocado las 6 partes de nuestra armadura espiritual. Sin embargo, ninguna de ellas se puede separar, yo diría tal vez, de la 7ª arma, que es la oración. Orar diariamente y con pasión es el aceite que engrasa nuestra espada y nos ayuda a permanecer firmes. Mi hermano querido, vivimos en una guerra espiritual diaria. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No podemos darnos el lujo de despreciar alguna de estas armas. Necesitamos andar en verdad, vivir en santidad, predicar el evangelio, defendernos a través de la fe, estar seguros de que somos salvos y atacar al diablo con la palabra de Dios y la oración. Si usamos las herramientas provistas por el Señor, estoy seguro que seremos vencedores, porque la Biblia nos llama ahí más que vencedores. Que Dios te bendiga y que seas un vencedor. Recuerda, por favor, dejarnos abajo tu comentario, tu opinión acerca de este video. Compártelo con alguien y danos un fuerte like. Y recuerda buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga y hasta luego.